Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Gorki Grana. En 1984 fallecía el multifacético deportista Gorki Grana. Había nacido en Morón en 1910 y se destacó en natación, ciclismo y boxeo, por el que logró disputar el título argentino. Fue capitán de rugby club Los Matreros y campeón sudamericano de waterpolo. El Círculo de Deportistas de Morón consagró la fecha de su fallecimiento como el Día del Deportista.